Allá donde está. Allá donde está mi pavo, a contemplar las estrellas. Allá donde está mi pavo. Escápate de Santiago y ven a seguir mis huellas. Si te miras en aquellas, voy a ver si te acompaño. Y no creas que te engaño, porque te hice una promesa, arrópate en la tibieza. Al principio de este año. Rodrigo Núñez en su presentación final. Se presenta a continuación Gabriel Torres. Dos, tres, el pie forzado para Gabriel Torres. Cuando los recuerdos llegan, cuando los recuerdos llegan. Pie forzado es en el lugar número 8. 8. Andaba el agua desnuda en esos tiempos antaño, pasan y pasan los años, pasan y pasan los años, y nos queda una gran duda. ¿Qué escribiría hoy Neruda? ¿Qué se supone la gloria? ¿Estará versando historia? Cuando los recuerdos llegan, mil nostalgias nos entregan, mil nostalgias nos entregan. Nace así una trayectoria. El último finalista es Luciano Fuentes. El pie forzado entonces, ahí viene, viene viajando. El pie forzado para Luciano es en claras conversaciones. En claras conversaciones. Y el número que quedaba es el número 7. Le corresponde el número 7. El séptimo verso. Si se impone la mentira, si se impone la mentira, donde florece la labia, solo se construye rabia y sobre rabia la ira. Si la falsedad se estira, destruye las intenciones. Nacen las conversaciones y fundan la humanidad. Si crecen otra verdad, se apagan sus intenciones. Se pone así punto final a la participación de los payadores y payadoras hoy día. El jurado entonces tiene que tomar la difícil determinación de decidir quién será el primer, segundo y tercer lugar de este torneo nacional de pie forzado de la Asociación Nacional de Poetas Populares y Payadores. Ahí está el jurado en un arduo debate para decidir finalmente quiénes se van a llevar los premios en esta ocasión. Antes de entregar los premios, bueno, insistir en el agradecimiento a este tremendo público que tenemos hoy día. Tuvimos además la suerte de tener un anticipo primaveral en este domingo, lo que nos acompañó muy bien para este torneo, ¿no? O sea, poder estar en manga y camisa un día domingo en agosto es complejo. Y estuvo hoy día bonito para eso, ¿no? Y además augura la posibilidad de que podamos pasar agosto, cuestión que no siempre es fácil. Digo por los otros miembros de Genpos, no hablo en el caso mío. Ustedes han visto, aquí hay mucha experiencia dando vueltas. Siglos de experiencia. A decir siglos de experiencia me refiero a la tradición de la décima y del verso improvisado chileno, que tiene siglos de experiencia, ¿no? No me refiero al Bigote Villalobos, que no se malentienda, porque siempre molestan al Bigote por esas cosas, pero es pura mala intención. Bueno, Leonel con su vecina también es todo un tema. Yo creo que sería bueno que para un próximo encuentro Leonel presente a la vecina, ¿no? A ver si ameritaba la pena, ¿no? Si valía la pena tanto esfuerzo, ¿no? Ah, sí. Tanta dedicación de Leonel, tanta adoración, ¿no? Bonito eso, ¿no? Debe ser una buena persona. Principalmente, yo creo que sí. Yo creo que los hombres en general siempre miramos a la mujer por la bondad, por su pensamiento, por su actitud, porque por su buen corazón. ¿Ah? ¿Quiénes son los ganadores? ¿quiénes van a entregar los premios acá? Tercer lugar, ¿quién lo entrega? Moisés Chaparro entrega el premio. No, si el ganador se llevara a la vecina, tal vez no sería un mal premio, pero hay que conocer a la vecina. Por ahora sabemos solo que tiene buen corazón. Si las otras partes las tiene buenas, no sabemos. Me van a sacar del escenario por... Ya, me sacaron, ya. Bueno, ustedes pueden decir lo mismo de los varones presentes, si no, no hay problema. Ustedes también buscan hombres de buen corazón. Ya. El tercer lugar en esta ocasión se lo lleva Luciano Fuentes. Entrega el premio Moisés Chaparro, presidente de AGEPOCH. Luciano ahí en el escenario, recibe el aplauso cariñoso del público. Por favor. Quiero invitarlos a todos, el 10 de octubre vamos a celebrar los 10 años en que yo aprendí a improvisar. La primera vez que improvisé en público fue en un bar y la segunda vez fue acá. Y no es cualquier escenario este que lleva el nombre de Santito Rubio, así que gracias al pueblito que nos abre este espacio, a los que estábamos empezando en aquel tiempo y a los que están empezando ahora. Gracias al Bigote que me enseñó este arte, gracias a Manuel que me enseñó la traspuesta. Y en esta ocasión en la Biblioteca Nacional, 10 del 10, 10 años del taller de décima del maestro Bigote Villalobos. Gracias. Luciano dejó el micrófono por allá arriba. Es un payador de los grandes, Luciano. Excelente el tercer lugar de Luciano Fuentes. Vamos entonces con el segundo lugar. Redoble de tambores. Es para el señor Gabriel Torres. Gabriel lo viene a premiar acá. Viene Hugo González a entregarle el premio a Gabriel. Flamante ganador del segundo lugar del torneo nacional de pie forzado. Hugo González Hernández entrega el premio a Gabriel Torres, segundo lugar. 120 luquitas ahí, el diploma de honor. Para Gabriel, insigne payador, compañero nuestro, también hace mucho no le gustó el diploma, no le gustó el diploma, pero bueno, la plata le gustará. Eso, de vuelta el diploma, eso. Gracias, Gabriel, por su participación. Y en consecuencia, entonces, se sube al escenario el flamante ganador del primer lugar, don Rodrigo Núñez. Grande Rodrigo, campeón del torneo nacional de pie forzado. Excelente, Rodrigo. Felicitaciones. Más y unas palabras. Muchas gracias a la gente. Estoy muy emocionado, ¿verdad? Yo pensé que iba segundo. Estaba seguro que era segundo. Siempre, toda mi vida, he pensado que voy segundo. Toda la vida. De hecho, una vez, cuando niño, yo gané un torneo de dibujo y como estaba lejos del escenario, se lo dieron a otro niño que se avivó y que subió primero que yo. Y a mí me dieron una medalla de plomo, así como premio consuelo, y esa medalla de plomo me pesó durante años, de años, de años. Y hoy día me la saqué la medalla de plomo. Así que muchas gracias. Gracias. ¡Y viva la valla chilena! ¡Viva! ¡Viva! Sánchez se entrega entonces el premio a Rodrigo Núñez, flamante campeón del Torneo Nacional de Pie Forzado. Quiero invitar, tiene que hacer un pie forzado el público como ganador. Antes del pie forzado, quiero dejarlo cordialmente invitado para el martes 13, a que no se casen ni se embarquen, pero vayan al lanzamiento del libro de Fabiola González, La Chicanera, que el libro se llama Yo Brindo. Se va a hacer esto en la biblioteca del GAM a las 7:30, del Centro GAM, a las 7:30 del martes 13 de agosto. Ya va a estar Fabiola González ahí, entiendo que va a estar Nano Stern también, presentando el libro, un libro de Brindis, de Fabiola. Y ahora Rodrigo Núñez hace el último pie forzado que lo entrega el público. A ver. Si la mar fuera de tinta, ¿alguna otra idea? La palabra en la semilla. ¿Cómo? No, no da todavía para reforzado. No, no, no está muy bien. ¿Cuál? ¿Cómo era la del mar de tinta? Si la mar fuera de tinta. Adelante entonces, campeón, si la mar fuera de tinta, pie forzado. Ahí, si la mar fuera de tinta. Esto es tradición oral, esto es tradición oral, tradición de los cantores que escriben sobre las flores su más bello decimal. Se desata un vendaval y la mentira está extinta. Ahora la cosa es distinta. Y es por eso que ahora vibro, regalaría mis libros si la mar fuera de tinta. Ahí estaba la décima final del gran campeón Rodrigo Núñez, campeón del Torneo Nacional de Pie Forzado. Y ahora todos los payadores aquí en el escenario se despiden del público con su canto tradicional. Bigote. Ya, todos pueden cantar. Yo creo que el aplauso más grande de la tarde se lo merece el animador. El más grande para el campeón de todas maneras, pero vamos. Vamos con la despedida de los payadores. Se ordena la despedida se ordena. Se ordena la despedida se ordena. Con alegría y sin pena, sí, ay que sí. Sin pena y con alegría, Rosa Romero y el Alegría. Nos veremos otro día nos veremos. Como el aromo crecemos, crecemos como el aromo. Cantores chilenos somos, sí, ay que sí. Somos cantores.